This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond. Buenos martes por la tarde, diligencias. Son las 5:30. Hoy cambiamos de hora. Somos Álvaro, Teresa, Tamara y un servidor. Debemos pedir perdón a nuestros oyentes por los problemas técnicos que surgieron durante el programa anterior, pero ya tenéis en la página de agorasolradio.org el podcast del programa. En este esperemos que todo funcione bien y que os acomodéis en vuestros sillones, porque hoy ha venido un viajero que está dando la vuelta al mundo con una moto. Hola, Miquel, ¿cómo va? Bien, bien, encantado. A lo mejor es un poco cerrado este sitio para lo que estás acostumbrado, pero espero que aguantes una hora. Sí, perfectamente. Poneos ropa cómoda que esto va a empezar, y vamos a hablar de viajes muy, muy largos. Tan largos que cansan solo de escucharlos. Espero que os guste mucho el programa, que aprendáis, que os riáis y que nos perdonéis a los electroduendes que nos fastidiaron el programa. Si alguna vez los veis, darles un recuerdo de mi parte. Hablaremos de viajes reales e imaginarios y escucharemos música maravillosa. Esto está a punto de empezar. Calentad los motores y, ya sabéis, como siempre, @diligenciasradio en Twitter y La Diligencia en Facebook. Comenzamos. If I could be you, if you could be me, for just one hour. Find a way to get inside each other's minds. Oh, if you could see you through my eyes instead of your ego, I believe it'd be a surprise to see that you've been blind. Oh, walk a mile in my shoes. Hey! Is it walk a mile in my shoes? Yeah, before you abuse, criticize, and accuse, it'll walk a mile in my shoes. Now, if we spend the day throwing stones at one another, cause I don't think I'll wear my hair same way you do. Uh-huh. Oh, well, I may be. ¿Por qué viajar? Llevamos años desde pequeños con la misma cantinela, para conocer sitios nuevos, diferentes culturas, personas. ¿Pero lo hacemos realmente por esto? ¿O solo por hacernos una foto con la Torre de Pisa o en una playa de Cancún y colgarla en Facebook para dar envidia a nuestros 500 amigos que apenas conocemos? Igual que se nos marca cada actividad de la vida cotidiana, también se hace con los viajes. Todos vamos a los mismos sitios. Pregunten si no a quienes han ido a Barcelona o a París que han visitado. Al fin y al cabo, ¿a qué personas nuevas conocemos en estos viajes programados? ¿Qué culturas diferentes hay en ese complejo hotelero vallado del Caribe? Tal vez si se pudieran seguir haciendo esos viajes que te hacen cambiar tu forma de ver el mundo. Tal vez sí que se pueden seguir haciendo estos viajes. Gente como Miquel, que va solo con su moto a recorrer miles de kilómetros. O otras personas pueden ir al barrio de al lado que nunca hemos pisado porque es peligroso. Ahí sí que se conoce gente nueva. O sencillamente quedarse en casa, abrir un libro, por ejemplo alguno de Miquel, y escuchar qué tienen que contarnos personas que sí que han andado por este mundo tan grande. Gente que tal vez haya cambiado su forma de ser o de pensar y que nos lo puedan hacer cambiar nosotros. Bueno. Bueno, pues como ya hemos ido adelantando, nuestro invitado de hoy se llama Miquel Silvestre y ha viajado con su moto en solitario por los distintos continentes. Pero Miquel no siempre se ha dedicado a esto. Nacido en Denia, hace 7 años dejó su trabajo como registrador de la propiedad para irse con su moto a Italia y luego a Irlanda. A partir de entonces empezó a realizar distintos viajes, a través de África, por Asia Central y Oriente Próximo, de un extremo a otro de Norteamérica. Su último viaje ha sido atravesando Sudamérica de sur a norte, centrándose en las figuras de exploradores españoles olvidados. Y sobre él ha realizado un documental llamado Diario de un Nómada, que actualmente se está emitiendo en Canal Extremadura los domingos a las 10:30, y que a partir de enero, a fecha sin determinar, se emitirá en Televisión Española. De todas formas, si no podéis esperar a verlo, los capítulos completos están subidos en la web de Radio Televisión Española. Además de esto, también ha escrito una gran cantidad de libros. Algunos de ellos son narrativa de viajes, como La emoción del nómada, Un millón de piedras o La fuga del náufrago, aunque también ha escrito novelas, relatos y antologías colectivas. Realiza además reportajes para diversos medios, como El País, ABC o Diario del Viajero. Y por último, para terminar de hablar de su currículum, tendríamos que mencionar su canal de YouTube y los blogs que ha ido subiendo a lo largo de sus viajes y que se encuentran todos agrupados, junto con otras muchas cosas, en su página web www.miquelsilvestre.com. Y ahora vamos a comenzar la entrevista. Bueno, Miquel, antes de nada, antes de la entrevista estábamos pensando un poco cómo definirte. Viajero, periodista, motero, escritor. ¿Con cuál de esas definiciones o con qué otra te sientes más cómodo? Pues teniendo en cuenta la canción que ha comenzado el programa, me definiría aquí mismo como un admirador fanático de Elvis Presley, que me habéis roto los esquemas con ese temazo, ¿no? De Walk a Mile in My Shoes, que me parece un himno que define un poco también toda mi forma de pensar, ¿no? En esa canción lo que dice es que antes de abusar, criticar y acusar, camina una milla en mis zapatos. Me parece que es una norma que tendríamos que aplicarnos todos porque es muy saludable. Hay que plantearse cómo piensan los demás y qué es lo que les lleva a hacer las cosas, y porque todo el mundo tiene una razón para ello, ¿no? En mi caso, pues bueno, quizás a mí se me juzgó en su momento como simplemente un turista o como un diletante, un tipo adinerado que se podía permitir el dar la vuelta al mundo en moto. Hace ya mucho tiempo que eso dejó de ser así, porque claro, ya no tengo un duro. He invertido todo lo que tenía en esta forma de vida, porque lo que me ha convertido, ya que si me pides una definición, supongo que es en un contador de historias. He superado ya la definición previa que yo decía siempre, que era escritor, por encima de todo, y ahora ya al entrar de lleno en el formato audiovisual y en la producir una serie sin tener previa experiencia para ello, pues ya me he convertido simplemente en un juglar, ¿no? En un contador de historias y bueno, pues en un feriante, ¿no? O sea, un poco un músico de pueblo, ¿no? Que se va ganando las lentejas de ciudad en ciudad, expone su arte y, bueno, pues pasa el gorro a ver si le caen unas monedas, ¿no? Cosa que ahora sé que es muy dura y que dignifica mucho, porque ser feriante y esperar a que sean los demás quienes se rasquen el bolsillo para premiarte, pues es una posición incómoda. Bueno, y una cosa que es que al hablar de tu vida, pues todo el mundo se pregunta, ¿qué te incitó a dejar tu trabajo como registrador de la propiedad y a decidir llevar ahora esto? Pues era básicamente aburrido desde la mañana hasta la noche. O sea, es una función muy importante, no me cabe duda. Desde luego cuesta mucho conseguirlo porque hay que estudiar como un animal. Yo prácticamente enloquecí, me tiré 6 años encerrado para sacar las oposiciones, pero una vez que ya las tenía, pues bueno, ya las tenía, ¿no? Entonces ejercí durante 5 años, es decir, trabajé menos tiempo del que me llevó conseguirlo y lo dejé, ¿no? Lo dejé pues porque tenía ganas de hacer otra cosa, ¿no? De hecho, cuando yo sacaba las oposiciones, estudiaba, para mí las vivía como un reto, no como una cosa, como un medio para conseguir un fin, ¿no? Sino simplemente como un reto, aquello tenía que sacarlo. Y soñaba, fantaseaba con volver a la carretera, con volver a viajar, y que lo había hecho antes. Y en cuanto pues lo conseguí, pues ya me quité ese peso, esa responsabilidad, pues pude dedicarme a algo que me apetecía más, ¿no? Que era escribir, y como mis novelas tampoco habían demostrado ser geniales, pues entonces pensé que a lo mejor los argumentos más sencillos para un tipo de talento mediocre como el mío, pues era salir a mirar, y encontré en la calle pues auténticas maravillas. Encontré argumentos preciosos que me han convertido en un buen escritor. Me gusta una metáfora, quizás de tu cambio que has, del cambio que has tenido, es que has dejado la corbata por el casco de moto. Bueno, sí, eso es una imagen, ¿no?, bastante gráfica, ¿no?, de lo que puede ser. Tampoco era muy de corbata yo. Nunca he sido muy de corbata. Pero bueno, lo que... El casco, pues bueno, lo uso por seguridad, ¿no? Pero o sea, yo creo que lo que he cambiado es libros de inscripciones, libros que ya tienen una literatura muy prosaica, que consiste en recoger los títulos de propiedad y los nombres, por coger y rellenar libros en blanco que se llenan con la vida, ¿no? Con la vida tal y como sucede, porque lo que yo hago simplemente es transcribir lo que veo a través del matiz del tamiz de mis pensamientos, que lo convierten en otra cosa diferente, porque claro, lo más importante en un escritor de viajes no es a dónde viaja, sino la mirada, ¿no? La mirada es lo que diferencia un libro de viajes de una mera fotografía, de una crónica, ¿no? Y yo creo tener una mirada. Y eso es lo que me permite esta forma de vida que he elegido y que antes no tenía, ¿no? Y entonces la posibilidad de plasmar con mi mirada todo lo que el mundo me ofrece, pues es un privilegio del cual estoy realmente contento. Claro. ¿Hay alguna diferencia entre turista y viajero? Pues no sé, los libros de aforismos están llenos de ellas. A mí eso me da igual, la verdad, el turista o el viajero. En fin, esa, para el que, claro, normalmente siempre unos dicen, no, es que yo soy viajero y los demás son turistas. Ah, toma por saco, nada, eso son tonterías. O sea, se viaja, el que puede viaja más, y el que puede viaja y el que no puede pues viaja menos, y eso no lo convierte a uno en mejor o peor, ¿no? No lo sé. Supongo que la única diferencia real es que el que viaja, el viajero viaja por profesión. O sea, vamos a ver, pero no por profesión como yo, que yo soy viajero profesional, ¿no? Sino por profesión para sacarse las garbanzas de un modo prosaico, como es un representante de productos de farmacia, por ejemplo. Alguien que tiene que viajar y hacerse muchos kilómetros, a lo mejor sin salir de la comunidad, pues para llevar las habichuelas a su casa, ¿no? Ese es un viajero. El que se va de con una mochila a Tailandia en avión y piensa que porque se llena los pies de mugre en los albergues y que eso no son los hoteles de lujo y tal, que es viajero, pues eso son tonterías. En fin, todo el que se vuelve a casa más o menos porque tiene allí su sustento es turista, y el viajero es el pobre desgraciado que no tiene más remedio que viajar para comer. Claro. ¿Qué prefieres, viajar solo o acompañado? Pues viajar acompañado no es propiamente viajar. O sea, es desplazarse, pero quiero que se entienda bien lo que estoy diciendo. Vamos a ver. Cuando uno está rodeado de gente, es decir, aunque sean dos personas, ya se forma una comunidad, un grupo, ¿no? Entonces el grupo lo que hace es desplazarse geográficamente, pero su universo está cerrado. Siempre está cerrado, aunque te abras a los demás, pues bueno, seas más o menos simpático, ¿no? Cuando el grupo es más grande, todavía más cerrado es. Entonces puedes estar desplazándote, dar la vuelta al mundo, pero en realidad solamente tienes interrelaciones con tus iguales, con tus compañeros de viaje, ¿no? Y bueno, eso lo estamos viendo continuamente, no sé, los alemanes que van a Mallorca viven en Alemania, no viven en Mallorca, ¿no? Pues el viaje en solitario, por necesidad, es un viaje. Porque es que no tienes en quién apoyarte, no tienes dónde agarrarte, no tienes un grupo con el que establecer una complicidad. Es decir, no eres tú y tu compañero o tus compañeros frente a los demás, ¿no? Eres tú y todos los demás. Entonces las interrelaciones que tienes con ellos son cotidianas, son constantes, no tienes otra persona con quien interactuar. Con lo cual, para mí, eso es el auténtico viaje, porque el viaje lo que te supone es una entrega, es decir, una inmersión en un universo diferente. Entonces, eso solamente lo puedes conseguir cuando estás completamente desnudo. Y cuando estás desnudo es cuando no tienes asideros culturales ni asideros personales con el universo que te rodea. Es decir, cuando de repente te encuentras en Kazajstán, rodeado de pastores kazajos que hablan ruso, y que tú no entiendes nada, entonces ahí es donde sabes quién eres, porque según cómo reacciones en ese momento, entonces vas a poder lidiar con tus problemas. Entonces, cuando y tú no sabes cómo vas a reaccionar hasta que llegas allí. Eso es lo más interesante del viaje en solitario. Es decir, ¿cómo diablos resuelves tus problemas cuando te encuentras con ellos sin tener una nota escrita que te lo explique, ¿no? ¿Concibes a lo mejor como acompañantes al resto de personas que conoces en los viajes? ¿Como acompañantes de qué? Como acompañantes, es decir, si tú conoces a gente en tus viajes, esas personas te acompañan al menos en un momento de tu vida. Hombre, claro. Podrían ser acompañantes de viaje. Sí, además se convierten en personajes de libros, ¿no? O sea, me acompañan y se convierten en personas que o en personajes que superan la propia trascendencia humana, ¿no? Es decir, yo tengo escrito en mi libro Un Millón de Piedras, en mi viaje por África, tuve un accidente en donde me auxilió una persona, Raidal, un transportista sudafricano, y esa persona ahora mismo es un personaje para todos aquellos que han leído el libro. Y lo han leído muchas personas, ¿no? Entonces, si yo le pregunto en mi Facebook, ¿no?, quién es Raidal, lo van a saber un montón. Porque para ellos es una buena persona, es alguien que me ayudó. Y si yo les pregunto quién era el portugués de los cuatro dedos, ¿no?, pues también van a saber quién es, que era un hijo puta que me encontré, ¿no? Entonces, pues eso, hay gente buena, hay gente mala, y entonces esos, claro, se convierten en acompañantes, ¿no? Yo les secuestro, yo les robo el alma. O sea, yo me quedo observándoles y hago un retrato sobre ellos. Y una cosa que también me ha llamado la atención con esto de escribir es que cuando tú sacas una cámara fotográfica y apuntas a la gente suele sentirse intimidada. Es decir, es un momento tenso, ¿no? Sin embargo, cuando alguien se da cuenta de que estás escribiendo sobre él, todavía es más tenso. O sea, eso me ha pasado, porque yo me he encontrado, lo tengo escrito también, un libro que publiqué, se llama Europa Low Cost, que era un viaje que hacía por Europa, y estaba en Francia, y me encontraba escribiendo en mi cuaderno, ¿no?, sobre los personajes que tenía en el restaurante, y se dieron cuenta. Y no les hizo ni puta gracia, ¿no? Los franceses, que también son bastante bordes, ¿no? Pero yo me di cuenta de la hostilidad que se generó con una serie de personajes que se dieron cuenta de que yo les estaba observando y estaba escribiendo. O sea, porque si tú les haces una foto puede ser incómodo, pero saben más o menos lo que va a salir. Pero si tú escribes sobre ellos no tienen ni idea de lo que vas a escribir sobre ellos, ¿no? Y eso genera inquietud. Pues, Miquel, yo te voy a hacer elegir. Y justamente con lo que nos estás contando, ¿me podrías decir una persona en tu viaje que te haya calado especialmente? A ver, me han calado muchísimas personas, ¿no? Pero es que no sé. Un ser extraordinario de estos que tienen que tener importancia en tu libro. ¿Se te viene alguno a la cabeza así? Hay personajes que por su patetismo me llaman la atención, otros por su alegría. Hay personajes que me han marcado mucho, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, Raidal, que me auxilió cuando podía haber pasado de largo. Recuerdo la monja en Uzbekistán que me dio un rosario y que después, cuando volví, eran dos monjas de la Orden de la Hermana de la Caridad. Las encontré en Uzbekistán y una era polaca, la otra era india, y me regalaron un rosario. Al cabo de 3 años regresé a Uzbekistán y fui a su congregación y la polaca ya no estaba, pero estaba la india y se acordaba de mí. Entonces, no sé, me he encontrado muchas personas, ¿no?, que me han llamado la atención, que me han parecido extraordinarias, ¿no? De hecho, casi todo el mundo es extraordinario por alguna razón, ¿no? O sea, si te fijas bien, siempre encuentras algo, ¿no? Y a veces puede ser algo terrible, ¿no?, puede ser algo patético, puede ser algo, no sé, depende también de cómo te encuentres tú, ¿no? Porque también el humor del viajero influye mucho en cómo ve a los demás y en su posterior relato, ¿no? Entonces, las dificultades, el calor, el estar enfermo, el hambre, pues hace que estés impaciente, que no estés tan amable, ¿no? Pues eso también hay que reflejarlo, porque, bueno, el libro pues debe reflejar la verdad, ¿no? Y la verdad es que uno no es una esfinge hierática, ¿no?, sino que se ve afectado, y sus juicios y sus apreciaciones también pueden ser injustas por esta misma razón, ¿no? Yo tengo curiosidad por el portugués ese que has mencionado. Sí, el portugués de los nueve dedos. Era un, pues eso fue en, entre Namibia y Sudáfrica. Yo venía de Namibia y ya me estaba poniendo enfermo, ¿no? Y entonces llegué a una gasolinera, así muy cutre, todo muy decrépito, ya en Sudáfrica, en un galpón, un restaurante, una tela, todo muy cutre, muy desvencijado, ¿no? Pero no me estaba tan enfermo que ya no me podía mover, tenía que quedarme allí, ¿no? Entonces lo primero que me encontré fue un perro que venía de una pelea completamente ensangrentado, y yo les pregunté, bueno, el perro esto le va a llevar a alguien al veterinario, y claro, o sea, es que no entendieron ni siquiera la pregunta que yo estaba haciendo. ¿Qué cojones vamos a llevar al perro veterinario? Era un perro, se ha peleado, pues bueno, si lo matan ya pondremos otro, ¿no? Y entonces me encontré allí que el jefe de aquel cotarro era un portugués que llevaba muchos años en África, en Angola fue colonia portuguesa. Y entonces el tipo tenía, le faltaba un dedo meñique, ¿no? O sea, tipo, o sea, signo de venganza yakuza total, ¿no? Y entonces, pues bueno, el tío me decía, ah, tú español, tú no pagas nada, tú mi amigo, no sé qué, no sé cuántos. Y yo ya estaba en plan delirante, ¿no? Porque tenía una intoxicación alimentaria bastante potente y pensé que bebiendo cerveza pues me iba a sentir mejor. Entonces empecé a beber y cada vez me sentía peor, ¿no? Entonces el tío era como una especie de sueño todo borroso, entre nebulosa, ¿no? Entonces el tío me decía que él se dedicaba a extraer diamantes, que tenía una licencia del gobierno, pero que él vendía diamantes de extraperla, que no sé qué, no sé cuántos, y yo no entendía nada. Pensaba, a mí este tío me quiere vender diamantes y yo no tengo un puto duro, ¿no? Y era todo sórdido, ¿no? Y entonces llegaron dos portugueses más que trabajaban para él, y entonces hablaban de los prietos son los negros, ¿no? Es el prieto, el negro. Decía, el prieto habla mucho, ¿no? Entonces era todo muy, muy chungo, ¿no? Entonces el tío tenía también una tienda de licores. Y desde el restaurante donde estábamos tenía una ventana allí donde yo veía la entrada de la tienda de licores, ¿no? Y el trasiego de pobres negros alcohólicos yendo allí a comprar alcohol, ¿no? O sea, era todo triste, o sea, todo lamentable. Entonces, en ese momento es cuando dices, bueno, quizás no sea tan bonito esto de viajar, ¿no? O sea, por ahí estaba jodido, ¿no? Y, bueno, entonces al final no pude más. Me fui a donde me han dicho podía dormir, una habitación asquerosa, y el tío tenía la tienda de licores y el pub, ¿no? Y entonces montaron allí una bacanal en aquello. Durante toda la noche se oían dos cosas, aullidos y vómitos. Los vómitos eran míos y los aullidos era la gente que estaba en la bacanal aquella, ¿no? En fin, pasé la noche pésima. Y cuando al día siguiente me desperté, así y tal, me sentí un poco mejor, salí fuera y vi que me habían estado hurgando en el equipaje de la moto, ¿no? O sea, normalmente lo metía siempre, pero estaba tan débil que no lo pude meter, ¿no? Entonces me vieron y me abrieron el equipaje y se llevaron un reloj, ¿no? Y entonces yo era un reloj falso, era un Rolex, ¿no? Pero llevaba era un Rolex, ¿no? Lo había comprado y me dijo, bueno, si alguna vez me pasa algo, podré ofrecer el Rolex, ¿no? Y entonces se llevaron el Rolex con tan buena suerte de que cuando vieron que ahí ya había un Rolex, dejaron todo lo demás y se lo llevaron, ¿no? Y entonces yo me alegré mucho porque si me llegan a robar la tienda de campaña me hubieran hecho polvo, ¿no? Pero si me robándose el Rolex a mí me daba igual, ¿no? Entonces, bueno, yo salí de allí y ya me encontré al tipo que, por supuesto, sabía, estaba al tanto de todo, porque era el sheriff. Y entonces me dijo, ¿cómo ha ido la noche? Y le digo, pues ha ido bien. Y digo, por cierto, me han robado un Rolex, ¿no? Y el tío dice, ah, no, qué raro, aquí nunca pasa nada. Y digo, bueno, no pasa nada porque el Rolex era falso, ¿no? Y entonces y arranqué la moto y me fui, ¿no? Y tal como esto lo he contado, lo he descrito en el libro, ¿no? Y aquel tipo no era buena gente y el sitio que lo tenía era ilustrativo y la experiencia que tuve, pues fue eso, fue mala, ¿no? Pero bueno, luego ya me recuperé, conseguí llegar a Ciudad del Cabo y no me morí, ¿no? Como en un momento temí. Y madre mía. En cuanto a experiencias, espero no cogerte mucho por imprevisto, ¿no? Pero alguna o algunas, porque esta yo ya es bastante más complicado. ¿Nos podrías decir así las que más te hayan calado? Las primeras que se te vengan a la cabeza, tampoco hace falta que vale, la experiencia que más me ha calado ha sido mi conversión al cristianismo. O sea, eso es la experiencia que más trascendental en mi vida. O sea, y luego también el haber conocido a mi actual pareja viajando, ¿no? O con esta actividad mía profesional. Pues te puedes imaginar que si yo he sido agnóstico durante 20 años y con 40 años en una catedral de Uzbekistán, entrando allí, sufro una revelación y creo reconocer la fe cristiana, pues eso es bastante trascendente, ¿no? O sea, no soy un meapila, no soy un curilla, ¿no? O sea, a mí eso siempre me da igual. De hecho, a mí eso de creer ahora en Dios me complica bastante mi existencia, pues porque no sé muy bien dónde colocar esto de la inmortalidad y estas cuestiones, ¿no? O sea, yo pensaba antes que, bueno, pues eso, que cuando te mueres se acabó y bueno, que el miedo a la muerte, pues que no es más que un ingrediente esencial del instinto de supervivencia, pues si no tuviéramos miedo a la muerte, esta especie no sobreviviría, ¿no? Pues que ese miedo a la muerte que tenemos cuando nos ponemos en la noche a pensar qué va a pasar, pues que no te preocupes, chaval, que desaparece cuando te mueres porque ¡pum!, se acaba, ¿no? Entonces se acaban también las preocupaciones. Pero de repente pensar que sí, que efectivamente existe algo más trascendente y que existe la inmortalidad o la eternidad, pues eso es muy incómodo, ¿no? O sea, porque la eternidad es un concepto que no hay Dios... no se toma el nombre de Dios en vano, pero no hay quien soporte, ¿no? O sea, el concepto de eternidad pesa tanto, es tan desmesurado, que si lo analizas bien, o sea, no se puede vivir tranquilamente pensando en que existe algo eterno. O sea, eso es... O sea, te desconcierta por completo. Bueno, imagínate si eso, viajar a mí me ha transformado. Pero bueno, las experiencias que tuve, los encuentros conmigo mismo, los encuentros con los ángeles que he ido teniendo, porque los ángeles no tienen alas, son gente normal, que aparece en un momento determinado, y cuando ya aparecen tantos y de una forma tan seguida y te salvan tantas veces, pues tienes que reconocer que efectivamente existen, ¿no? Que no son una casualidad. Bien, eso es un elemento trascendente de un viaje, ¿no? Es una experiencia que me marca, ¿no? Luego la otra, pues es haber conocido a mi pareja, un periodista que me entrevistó para hacer un reportaje y bueno, pues esas historias de alguien que indaga un poco en tu vida y que al final pues tienes una vinculación que te hace luego, pues bueno, ir profundizando y que al final, pues vamos, o sea... me corto la coleta y todas estas historias por tener una vida en pareja, en una familia. O sea, lo viajar me ha aportado bastante. Y aprovechando... Estás un poco flipando aquí, ¿eh? Es que alucinante lo que cuentas. Y ya tú, que has estado en los 5 continentes, que has visto, has visto prácticamente todo... todas las culturas, ¿no? Sino toda una buena parte. ¿Nos podrías decir alguna conclusión a la que hayas llegado sobre dónde convergen y se distancian cada cultura? Pues sí, todas las culturas convergen en lo mismo, que queremos todos prácticamente las mismas cosas, comer, reír, follar. Básicamente, es decir, queremos tener un trabajo, honrado, queremos salir de casa... con la esperanza de que vamos a volver por la noche a casa, queremos tener amigos, queremos que nos quieran y queremos tener alguien que nos ame, alguien con quien fundar una familia y también, bueno, pues el sexo, porque es una cosa que también todas las culturas tienden a eso, por narices, ¿no? Porque es otro de los elementos esenciales del instinto de supervivencia y de la perpetuación de la especie. Si hay unas pocas cosas claras en la vida, bueno, quizás la única clara es el perpetuarse como especie animal, ¿no? Todo lo demás son zarandajas, pero eso es esencial. Entonces, la gente en todas las culturas es muy parecida. O sea, queremos lo mismo, queremos pasarlo bien, queremos ser alguien dentro de la comunidad y en la inmensa mayoría somos normales, la gente es decente, bueno, normales, o sea, vamos a ver. La normalidad es un concepto también muy discutible porque en realidad con las únicas personas normales que conozco, o sea, son los que no conozco bien. Es decir, porque en cuanto conoces a alguien un poco bien, ya sabes que no es normal, ¿no? Pero me refiero a la normalidad en cuanto a la decencia de funcionamiento. Es decir, la gente cumple, en todo el mundo, cumple con sus obligaciones, respeta los tratos, cuida de la familia, cuida de los ancianos, cuida de sus hijos, ¿no? O sea, la gente no se va matando por ahí, ¿no? Siempre hay conflictos, siempre hay bichos, ¿no? Pero estadísticamente son una minoría. Lo que pasa es que esa minoría, la minoría de la casta de los guerreros, la casta de la gente que tiene esa testosterona quizás un poco más elevada al cubo, pues esta es la que también es la causante de los movimientos históricos, pero es la que anda fastidiando a todo el resto, ¿no? El resto, la verdad, es que queremos cosas muy, muy sencillas y muy básicas, ¿no? Entonces, no, como te vas encontrando con esa gente, pues no, como viajero no se tiene grandes problemas, ¿no? Pero... no sé, el denominador común de la especie humana, yo lo resumo muy básico, ¿no? Cuando tienes hambre, comes. Y cuando tienes ganas de beber, bebes, ¿no? Y tal. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con lo que he dicho antes de comer, reír y follar? O sea, el follar, por ejemplo, el sexo, es una cosa que está siempre muy reglamentada por las comunidades, ¿no? Es decir, eso no es una... Dicen, ah, es que los árabes, los musulmanes no dejan que tal. No, a ellos también les gusta, ¿no? Pero... ¿cuál es el problema? O sea, los desórdenes sociales que pueden llevar las determinadas conductas, ¿no? Tenemos en cuenta que, por ejemplo, las enfermedades venéreas han destrozado comunidades enteras. Entonces, siempre los que piensan, los que se inventan las religiones, ¿no? Porque es así, casi siempre el control social viene determinado por una religión, lo que se hace son mecanismos de control social. Bien, entonces, por ejemplo, los árabes tienen prohibido beber. ¿Por qué? Bueno, pues porque supongo que Mahoma en su día pues vio que el vino causaba ciertas perturbaciones, entonces dijo, pues aquí no se bebe, ¿no? Entonces, el fornicio tiene que estar regulado. Es decir, bueno, que en unos casos a nosotros nos exigen que sea monogámico para toda la eternidad entre un hombre y una mujer, y no le dice, bueno, pues puedes tener las cuatro, las que puedas mantener, ¿no? Pero al final se regula. Pues lo que se quieren establecer son normas de control social, ¿no? Pero... en definitiva, esas normas de control social lo que hacen es revelar que en el fondo todos queremos lo mismo. Queremos saltarnos las normas. ¿Y en qué has visto que divergen? ¿En qué divergen las personas? Y las culturas, sí. En aspectos completamente anecdóticos, en la superficie, meramente epidérmicos, ¿no? O sea... en el fondo somos muy parecidos y divergemos en cosas más epidérmicas, pero causan enormes consecuencias. O sea, consecuencias que son preocupantes ahora mismo porque los elementos con los que jugamos son muy graves, ¿no? Es decir, uno de los ejemplos más evidentes sobre estas diferencias epidérmicas que nos afectan a todos, ¿no? Es el tratamiento que se hace del medio ambiente, es el tratamiento que se hace de los espacios públicos, ¿no? Por ejemplo, los países musulmanes son muy sucios, muy sucios. Los árabes son muy sucios. ¿Por qué? Dentro de las casas, el árabe tiene su casa limpia. Fuera de su casa, está todo hecho una mierda. Porque lo que no es tuyo, en realidad no es de nadie. En cambio, para nosotros no, porque nosotros somos una especie de mixta bastante cerda, ¿no? Pero, por ejemplo, los nórdicos, ¿qué es lo que piensan? El espacio público es de todos. Entonces, es una diferencia de matiz completamente distinto. Todo el mundo conoce el sentido de la propiedad privada, los árabes y los nórdicos. ¿Para qué los árabes no contemplan el espacio público como su propiedad privada, sino como la propiedad de nadie, y por tanto a mí me importa un carajo lo que pasa, mientras que los nórdicos contemplan el espacio público como su propiedad privada también, compartida con los demás? Como veis, esas diferencias más bien ideológicas, culturales, que afectan a la esencia del ser humano, sí tienen de buenas consecuencias trascendentales, ¿no? ¿Ha quedado claro? Clarísimo, muchas gracias. Bueno, pues tu último viaje ha sido por Latinoamérica. Y queríamos poner la canción Latinoamérica de Calle 13 para poneros un poco en contexto. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar. río, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Capitán, tierra a la vista, gritó el marino desde el carajo. ¿Tierra? Sí, capitán, detrás de la neblina, volvió a gritar el mismo marinero. El capitán se dirigió a su camarote y observó detenidamente el mapa y la brújula. Según sus cálculos, se encontraban a 550 kilómetros noroeste del Hierro y a 220 kilómetros sudoeste de La Palma. Allí, según el mapa, no existía ninguna isla alrededor. Era imposible que sus cálculos estuviesen tan equivocados. Se volvió a escuchar la voz del marinero anunciando el acercamiento a tierra firme. Allá al fondo, capitán, desde su posición debería verla. Tan solo nos separan 3 o 4 millas. El oleaje creció, quizás porque anochecía o porque realmente se acercaban a tierra. Una ola golpeó fuerte el lateral del galeón y uno de los marineros hubiese caído de la borda si un compañero no lo hubiese cogido de los pelos. Capitán, la niebla es muy espesa y me impide ver tras de ella, pero si seguimos esta trayectoria chocaremos contra tierra. El capitán mandó seguir el mismo rumbo. Él no veía tierra y no podían abandonar la trayectoria. El tiempo y los víveres estaban medidos para llegar a las Indias en 2 meses. No podía arriesgar que el barco no llegase al nuevo continente. Pasó el tiempo y no chocaron contra tierra. El capitán mandó llamar al tripulante que la avistó y le ató en la proa. Con su propio cuchillo le hizo corte para que su sangre atrajese a los tiburones. Estos rodearon el barco, desataron al marinero que cayó aterrado al mar. El capitán marcó en el mapa con una gota de sangre del marinero la posición en la que se encontraban y decidió llamarlo igual que el difunto, San Borondón. Pues Diego nos acaba de leer un relato que ha escrito él mismo, que se llama San Borondón. Y no sé si conocéis la historia, pero San Borondón es una isla canaria que durante los primeros mapas de los exploradores de América señalaban como que estaba entre una de las 7, sería como la 8ª isla de las Canarias, y que en un momento dado dejó de aparecer en los mapas. En el año 1755 dejó de aparecer. Pero desde entonces se han recogido varios testimonios de que se han vuelto a ver. Incluso ABC, creo que fue en los años 50, hizo un artículo de que se había vuelto a ver las costas de La Palma. En el 1955. Pues esto es una... El nombre, o sea, la historia no recoge la esencia del mito, que comienza como un mito griego, de la Grecia clásica. Aunque más adelante se le da ese nombre, San Borondón, porque en uno de los barcos mercantes existía un cura que se llamaba San Brandán. Y entonces, a partir de ahí, se le da el nombre San Borondón. Pues estos son viajes imaginarios, pero ahora vamos a hablar de los viajes reales, el de Miquel, por América Latina. Ha recorrido Sudamérica, Asia Central, Filipinas, bueno, estos más en los viajes en generales, buscando exploradores españoles, de los que no recordamos apenas nada. ¿Por qué este interés por los exploradores? Precisamente por eso, porque no se lo recuerda, ¿no? O sea, porque creo que es interesante para los demás, bueno, conocer estas historias, que son apasionantes, y luego también porque, como yo soy un ignorante de todo esto, pues el viajar y buscando estos rastros me permite aprender, y eso es lo que estoy haciendo, y he aprendido muchísimo durante todo este tiempo, y creo que estos personajes son auténticos modelos, ¿no? O sea, modelos. En algunas ocasiones han podido realizar actos terribles, en otros simplemente eran exploradores, pero lo que nos enseñan es un ejemplo de tenacidad, de obsesión por conseguir un objetivo de valía, ¿no? De valía personal. Hay muchos que se han quedado en el camino y otros que consiguieron hechos realmente notables. Y bueno, cuando te lo vas estudiando y te das cuenta de las dimensiones geográficas de las exploraciones realizadas por españoles a lo largo de la historia, te das cuenta de que jugábamos en la primera liga, ¿no? Pues también es, bueno, reconforta, por lo menos permite pensar que no somos tan malos como ahora parece que somos, ¿no? ¿Cuál es el más injustamente olvidado para ti? Hay muchísimos injustamente olvidados, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso no es de Sudamérica, ¿no? Pero Francisco Vázquez de Coronado creo que es un personaje muy olvidado y las consecuencias de su descubrimiento las conoce todo el mundo, ¿no? O sea, el Gran Cañón del Colorado lo descubrió en el siglo XVI la expedición de Francisco Vázquez de Coronado, un sargento se llama López de Cárdenas, bueno, porque andaban explorando Norteamérica, intentando encontrar las siete ciudades de oro de Cíbola y Quibira, que era una ensoñación como la del Dorado, pero que mucho antes de que por allí fuera ningún John Wayne ni ningún anglosajón, pues el oeste norteamericano ya se exploró por estos tíos. Y el Gran Cañón del Colorado, que es la gran maravilla geológica mundial, pues el primero que lo vio, o sea, aparte de los indios, por supuesto, ¿no? Pero el primer blanco que lo vio, pues fue un soldadito extremeño, ¿no? Y Francisco Vázquez de Coronado, salmantino, un tipo muy capaz, que lideró una expedición que hizo pues auténticas gestas exploratorias por Norteamérica, pues como no encontró oro, pues fue represaliado cuando regresó a la Nueva España, México, y no ha dado prácticamente rastro de él. Aquí en España no se sabe quién es. Sin embargo, en Estados Unidos sí tiene su reconocimiento, ¿no? En el estado de Arizona. Tiene ahí un bosque, un monumento, en fin, ¿no? Hay muchos, muchos como este. Pues háblanos del viaje a América Latina un poco más concretamente. ¿Cuánto tiempo estuviste? 100 días. Ahora mismo no recuerdo las fechas, pero yo regresé el 15 de junio, me parece que regresé de allí. Y desde Panamá, pues fue, mandamos la moto a Santiago de Chile, y desde Santiago de Chile lo que fuimos es hacia el Estrecho Magallanes, y luego ya una vez que conseguimos llegar al Estrecho Magallanes, pues subimos por la costa atlántica hasta Buenos Aires, después cruzamos el estuario del Río de la Plata hasta Uruguay, luego fuimos subiendo el curso del Río Uruguay hasta Brasil, visitamos las Cataratas Iguazú, de ahí entramos en Paraguay, atravesamos el Chaco y entramos en Bolivia, recorrimos Bolivia, todo el altiplano, entramos de nuevo en el desierto de Atacama en Chile y de ahí a Perú, recorrimos todo Perú de sur a norte y entramos en Colombia, Ecuador, luego Colombia y luego saltamos al Darién en un barco que nos llevó por las islas del Caribe hasta Panamá. Cruzamos el Istmo para recordar el descubrimiento del Pacífico por Vasco Núñez de Balboa y nos volvimos. Bien intenso, ¿no? Muy intenso, lleno de historias y, en fin, además muy intenso de trabajo, porque era la primera vez que viajaba para realizar una serie de televisión y eso de viajar con una cámara y con un conductor y preocupándome también de otro vehículo y del plan de rodaje y de escribir los guiones y de producir, ¿no? Pues todo eso es complicadísimo, no se parece en nada a viajar en solitario. Esto no ha sido un viaje, ha sido una producción de un documental, entonces no son conceptos completamente diferentes. Sí, precisamente te queríamos preguntar un poco sobre eso. ¿Cómo decidiste empezar a hacer un documental sobre estos viajes? Bueno, yo primero empecé a escribir. O sea, yo escribía, sin más. Pero luego, pensé que lo que yo veía podía ser interesante filmarlo, ¿no? Y empecé a filmar las cosas en vídeo, de una forma completamente amateur, sin ningún tipo de preparación, yo no había estudiado nada de esto, y entonces me filmaba a mí mismo en la situación, ¿no? Y eso lo colgaba en YouTube. Y curiosamente, el personaje que surgió de esos vídeos en YouTube, pues fue teniendo, no sé, digamos como llamando la atención de la gente. Entonces empezó a seguirme mucha gente a través de internet. Mi canal de YouTube, pues ahora mismo anda por las 1.600.000 reproducciones, tengo vídeos con 50.000 visitas, en fin, ¿no? Dentro de este sector de los viajes y dentro de este sector del motociclismo de aventura, pues funcionó muy bien y cada vez iba mejorando la técnica. Además que me divierte, ¿no? Y luego editar los vídeos y tal, me fue interesando cada vez más. cuando yo terminé una vuelta al mundo en el año 2011, que llamé Ruta Exploradores Olvidados, terminé esa vuelta al mundo y entonces me entrevistaron en un programa de La 2 de Televisión Española, que es La Aventura del Saber. Entonces ahí me vieron los vídeos y me dijeron si podía mandarles vídeos de estos de mis viajes. Entonces emití allí los vídeos de la vuelta al mundo, luego emití los de un viaje que hice a Uzbekistán, a Ruta Embajada Samarcanda, siguiendo a un explorador madrileño del siglo XV, se llama Ruy González de Clavijo. Y cuando terminé ese viaje, hice otro al Sáhara, siguiendo todas las exploraciones españolas del Sáhara, la fundación de la Ayun, por ya en el siglo, por Emilio Bonelli, ya en el siglo XIX y luego también en el siglo XX, ¿no? Y eso lo hice con una moto clásica. Y entonces esos vídeos también se fueron emitiendo en Televisión Española. Bien, estos vídeos los vio alguien, ¿no? Yo nunca me enteré muy bien quién, ¿no? Pero un día me comentó un productor ejecutivo de allí de la 2 si podía hacer una serie completa. Entonces yo dije, hombre, claro, yo soy capaz de hacer una serie completa y lo que haga falta, ¿no? Y no sabía muy bien en el lío que me estaba metiendo, porque claro, no tiene nada que ver. Entonces cuando yo presenté el proyecto para hacer una serie completa de 13 capítulos de 25 minutos sobre un viaje por Sudamérica, pues ahí empecé a ver las dificultades técnicas que eso suponía, ¿no? Y el dinero que se tenía que gastar. Entonces, porque el trato que hacía Televisión Española es yo les ofrecía el producto a coste cero, ellos lo emitían y yo lo tenía que conseguir financiar con patrocinios, ¿no? Al fin y al cabo, yo no soy nadie. Y entonces, bueno, chaval, si tú consigues traerme una serie que sea decente, pues yo me pienso si te la emito. Y así fue todo, ¿no? Y poco a poco empecé a organizar el trabajo, a contactar con gente, contraté un conductor, contraté un cámara. Se vino conmigo Antonio Piris, que es un cámara de Extremadura, Ever Orona, que es un alpinista de élite de Argentina, y juntos pues conseguimos, con muy poco dinero y mucho sacrificio, trabajamos 18 horas diarias y tal, en plan autogestión total, pues hacer el viaje completo, que con la dificultad que suponía el viaje en sí mismo, dos vehículos recorriendo estos 20.000 kilómetros en 100 días, y tuve mucha suerte porque no tuvimos ni un solo pinchazo en las seis ruedas, ¿no? Estuvo eso muy bien. Y bueno, me caí unas cuantas veces y tal, pero la moto no se averió, y conseguimos completar el viaje incluso con buen tiempo la mayor parte de las veces, ¿no? O sea, podemos filmar, pues no sé, el Perito Moreno, Machu Picchu, o sea, sin lluvia, ¿no? Entonces eso estuvo muy bien. Y luego cuando vine aquí, pues tuve que ponerme a editar tuve que contratar montadores, en fin, toda una complejidad tremenda, pero al final he conseguido tener la serie completa y tengo, con mucho orgullo puedo decir, que es la primera serie de viajes en moto hecha en España. Bueno, la verdad es que es bastante impresionante, pero ahora una cosa... No, hay que verla, porque a lo mejor esto lo hace mi primo aquí con la... Hombre, el viaje hemos visto algo ya y... Pero bueno, esto es un poco ya de tus viajes en general. Es lo que nos has hablado antes sobre, bueno, buscas un poco concienciar también a la gente del problema del medio ambiente, ¿no? Y sí. Para eso, bueno, no sé, hiciste un acto en el Vicente Calderón. Y bueno, sobre todo buscas denunciar la acumulación de la basura en parajes naturales y todo esto. ¿Nos puedes contar un poco cómo empezó este interés por...? Pues de la forma también más casual. Yo nunca he sido ecologista, ni dogmático, ni nada de esto. A mí en realidad todo eso me la pelaba, vamos. O sea, en fin, no me preocupaba de esas historias, ¿no? O sea, en fin, sabes que, bueno, que si los polos se calientan, no sé qué, dicen, ya, todo eso, como hace la mayor parte de la gente. O sea, porque una de las cosas más sorprendentes ahora que estoy en Madrid, que yo que tanto he criticado la acumulación de basura en los países árabes y tal, una de las cosas más sorprendentes que hay en Madrid, yo me voy a correr todas las mañanas y me voy a correr casi todos los fines de semana, me voy a correr a la ciudad universitaria, a la Complutense, Cerdoplutense, acojonante. O sea, ¿cómo tipos que se pueden considerar universitarios pueden tener aquello como lo tienen? Se hacen los botellones y las papeleras vacías y todo lleno de mierda. Pero bueno, ¿esto qué coño es? O sea, ¿pero esto qué es? O sea, este grado de inconsciencia tan brutal es el que a mí me ha llamado la atención durante todo el mundo. Pero hay un problema, o una diferencia. Cuando yo he criticado la acumulación de basura en los países árabes o en los países de Sudamérica o tal, es porque la gente no tiene conciencia, no se les ha enseñado. Pero aquí, señores, se supone que ustedes son el futuro de este país. No me sean animales, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que me pasó? Yo me fui convenciendo de este problema porque me costaba cada vez más hacer las fotos bonitas, porque cada vez había más basura Entonces yo ponía la moto con una pirámide o con una esfinge en Egipto o tal, y me preparaba el marco y, coño, tenía que hacer diabluras para que en el encuadre no me saliera la mugre, ¿no? Porque hay mugre por todas partes, ¿no? Entonces empecé a pensar, digo, si es que a lo mejor este es el problema, si es que a lo mejor no tengo que evitar la mugre y construir esta imagen idílica. A lo mejor lo que tengo que decir es lo que está pasando, ¿no? Y cuando tomé conciencia de eso fue hace muchos años en Kazajstán. O sea, tú vas viendo la basura, pero bueno, tal, y no es que en los parajes naturales, en todas partes, ¿no? Entonces, de repente estoy en Kazajstán, estoy ahí con unos pastores que eran una gente bondadosísima, que estaban ahí, me ayudaban, me daban de beber, me daban de comer, era una gente que me salvaba la vida, ¿no? Entonces allí estaba bebiendo, había comprado una lata, estaba tomándome un refresco, ¿no? Ahí en un páramo. No, porque había una tienda, un magazine, como dicen ellos, una tienda. Entonces, cuando me termino la lata, entonces les pregunto con señas dónde he hecho la lata, ¿no? Entonces el tipo se me queda mirando, coge la lata y la tira al suelo, a sus pies. Y se descojonan de mí. Entonces, claro, ahí te das cuenta, ¿no? Y dices, claro, este tipo tiene aquí un páramo gigantesco, son nómadas, cuando estos se llenan de mierda, cogen la tienda y se mudan. ¿Sabes? Pero llega un momento en que se acaba. Entonces, de repente, te das cuenta de que no hay paraíso perfecto. He estado en Bali y todas las mañanas tenían que retirar la mierda de las playas. Pero eso porque es un sitio turístico. Pero es que hay otros sitios que no son turísticos y la mierda ahí se queda. Y yo estuve en el Sahara cuando la primera vez que fui a Dakar. Y yo ya veía en las playas del Sahara, que son unas playas acojonantes, ¿no? Había plástico, ¿no? Pero ya es que pasé 3 años después y es que el plástico se había multiplicado por 5. Ya, es acojonante. Entonces, la verdad es que eso a mí me ha llamado muchísimo la atención porque veo que por puro egoísmo de viajero, es decir, por puro egoísmo, es que ya es feo, es muy feo ver toda esa mierda. Entonces, a mí también se me ocurrió en su momento que siendo la basura un problema global de tantos países donde la gente es muy sencilla, no tiene conciencia, de repente el fútbol español es una cosa completamente idealizada. O sea, Ronaldo, Messi, toda esta gente, o sea, son ídolos, pero ídolos hasta un punto, ídolos planetarios, hasta un punto que cualquier chorrada que hacen se traslada, se propaga. Entonces, no se les puede oponer ningún líder político ni ningún líder religioso. Tú vas en Sudán, que es un país muy cerrado frente a Occidente, ves ahí, es una dictadura islámica, tú ves al taxista ahí con su Corán encima del salpicadero y la bandera del Barça en la luna trasera. Entonces, si a ese tío que tira el bote de yogur o tira el plástico por la ventanilla le dijera a Messi que no lo tirase, iba a cambiar de actitud inmediatamente, iban a tener un cambio de, o sea, iba a ser una concienciación inmediata, porque lo que les diga la ONU le da igual, a Sudán no llega la ONU, y lo que le diga su gobierno tampoco, porque ellos no entienden eso, ¿no? Pero sin embargo, esos mensajes que siguen la moda, por ejemplo, esos mensajes se cortan el pelo como Ronaldo, o sea, esos mensajes calarían inmediatamente, ¿no? Entonces, yo lo que dije cuando hice esto del Atlético de Madrid era que esta gente que tiene tanta fama y que tiene tanta repercusión mundial, a mí me da igual lo que ganen, ¿no? Pero me preocupa eso, ¿no? O sea, esta gente que tiene esta fama y esta repercusión mundial debe tener una responsabilidad acorde con esta capacidad de influencia que tiene, ¿no? Entonces, el mensaje de luchar contra la basura, de proteger un poco el medio ambiente, que es un mensaje blanco, que a nadie le molesta, o sea, que no es una cuestión política, no es una cuestión ideológica, ¿no? Esto no puede negarse nadie. Entonces, entendía que los clubes de fútbol podrían involucrarse en esto. No me hicieron ni puto caso, claro, eso da igual, ¿no? Pero luego ellos se van de vacaciones y les molesta también la basura. Bueno, siento decirlo, pero tenemos que ir acortando un poco las preguntas porque si no el programa se va a hacer de 2 horas. Bueno, yo es que me dais carrete y no tenemos mucha prisa tampoco. Pero bueno. No, lo digo para que no se canse Miguel. Bueno, yo aquí estoy soltando la chapa. Bueno, Miguel, te voy a pedir que seas muy concreto. Venga, conciso. Venga. Sí, pues, no. Pues, ¿tú qué pasas? No lo sé. ¿Tú qué pasas? Muchas horas solo en tu viaje, cuando por fin llegas al destino, ¿qué es lo que más agradable se te hace? ¿Cuando llego al destino o cada jornada? Cuando llegas a tu destino diario. La cerveza, ¿eh? Pues eso es lo mejor del mundo. Más que la compañía. Es que la compañía se viene sola, porque es que cuando viajas por ahí es muy difícil estar solo. O sea, en África, un blanco no está solo nunca. O sea, en cuanto llegas a un sitio, la gente es muy charlatana por ahí. O sea, la gente habla, la gente se interrelaciona y preguntan, es muy curioso, ¿no? O sea, yo a veces el problema es la multitud. ¿no? Por ejemplo, en India llega a ser pesado, ¿no? O sea, en India es un acoso, ¿no? O sea, es parar la moto y verte rodeado por 30 o 40 personas, ¿no? Entonces, con muy mala educación, además, y en fin, lo llegan a hacer desagradable. Pero bueno, en África, por ejemplo, son unos benditos. O sea, es gente muy maja y te pregunta y tal, no sé. A veces piden, pero bueno, tú le dices que no y tal. Pero bueno, tienes ahí... Es difícil estar solo. Pero desde luego lo que yo más lo que más agradezco cuando llego a un sitio, o sea, para mí mis jornadas son maratonianas porque es muchas horas de conducción, pero además de filmación, de trabajo, de fotografías. Es decir, yo no, o sea, viajar conmigo es un coñazo, porque yo lo que hago es voy en la moto, veo un sitio que me gusta, cojo, paro, pongo el trípode, pongo la cámara, hago una pasada, hago fotografías, hago vídeos, y luego a lo mejor 15 kilómetros después veo un sitio más bonito todavía, entonces tengo que volver a parar, ¿no? Porque dices, no, tía, es que esto no lo puedo dejar sin filmar, ¿no? Entonces, y eso sumarle las condiciones climáticas y sumarle también la dureza del viaje en motocicleta, que es un viaje pues siempre bastante exigente físicamente. Cuando llego a los sitios estoy muy cansado. Como no sé dónde voy a dormir, lo primero es encontrar un sitio para dormir, ¿no? Una vez que encuentro un sitio para dormir, que me llevo a una negociación, porque siempre regateo, si hay varios sitios, intento que me voy a, me pregunto en varios, y si no, al que vaya, yo siempre le pido un descuento, ¿no? Entonces dejar toda mi impedimenta, ¿no? Y yo cuando dejo ya todas las cosas pienso que ya estoy en casa. Yo no echo de menos ninguna casa. Yo cuando llego a un hotel o a un albergue o a donde sea, donde pueda tirar mis cosas, ya estoy a gusto, ¿no? Entonces, ahí lo que tengo que hacer es el trabajo de poner las cámaras a cargar y las baterías, o sea, y los discos duros llenándose con las tarjetas de memoria, porque eso hay que hacerlo todos los días. Hay que clasificar ese material. Y una vez que tengo todo eso ya, entonces es buscar la cena con cerveza. Y esa primera cerveza fresca, si puede ser, porque a veces no es, ¿no? Es que me sabe a gloria. Y bueno, y ya lo que es el destino final, para ti, ¿qué supone? ¿Una buena experiencia porque al fin y al cabo has realizado tu reto, lo has logrado? ¿O da pena porque al fin y al cabo es el fin de la experiencia? Claro, es ambivalente. O sea, tiene esas dos componentes, ¿no? Bueno, pues por una parte llegar a destino supone la consecución de un reto y por otra parte pues ya se acaba, ¿no? Lo que pasa es que bueno, hasta ahora he podido siempre iniciar nuevos retos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el viaje que me voy a empezar ahora ya también es un poco el final de mi etapa como viajero de larga distancia. O sea, ya no voy a ser, hasta ahora he sido un nómada profesional, a partir de ahora ya no voy a ser nómada profesional, ¿no? O sea, ya termino con los viajes, porque yo es que no tenía domicilio, ¿no? Ahora ya pues voy a volver otra vez después de 7 años voy a volver a una existencia más ordenada, pues con una familia, porque bueno, yo pienso que todos son etapas en la vida, ¿no? Y entonces yo ya he cumplido una etapa bastante intensa de que ha hecho mi vida muy ancha estos 7 años, ¿no? O sea, experiencias tengo un montón, ¿no? ¿Y dónde vas a echar raíz esta vez? Aquí en Madrid. Sí, aquí vive mi novia, yo estoy de ocupa en su casa. ¿Y estás planeando algún nuevo viaje? Sí, ahora me voy el 14 de noviembre, me voy ya. O sea, y tengo aquí, vamos, estoy que... Porque tengo tantas cosas que hacer antes de irme que no me da tiempo a disfrutarlo, ni tampoco a prepararlo, pero el viaje que tengo pendiente me ilusiona muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿A dónde es? Me voy a hacer el sur de Estados Unidos y México. Me voy a intentar que sea la segunda parte de Día de un Nómada. Se podrá seguir a través de la web de Televisión Española, pero lo que quiero hacer es que aparte también de los vídeos cortos en La Aventura del Saber, que se pueda completar una segunda parte, una serie de televisión para esto, como ha sido la primera parte de Día de un Nómada, ¿no? Y aquí lo que quiero contar es la historia fabulosa de la exploración española por Norteamérica, que prácticamente no se conoce y que está llena de historias preciosas y de hechos trascendentales. Y luego también la conquista de México, que bueno, con bueno, sí, sus luces y sus sombras, pero había que hacerla, ¿no? Y que estos tíos se la hicieron, y que Cortés desembarcó allí con 400 soldados y se enfrentó con un imperio poderosísimo. Y la toma de Tenochtitlán es una de las epopeyas más brutales que uno puede leer, ¿no? Entonces me apetece un montón recorrer esta geografía. La ruta específica de cualquier motero es la ruta 66 en Estados Unidos. Sí. ¿La vas a hacer? Que le den por saco la ruta 66, hombre. Eso es una... Es un eslogan publicitario. O sea, la ruta 66 como tal ruta no existe. Tenemos una canción muy apropiada para esto. Ponla de fondo, por favor. Sigue hablando. Vale, pues la Ruta 66 se hizo famosa precisamente porque existía un blues sobre la Ruta 66 y luego posteriormente se hizo una serie de televisión. La Ruta 66 ya no existe como ruta, es lo que se llama una histórica. Entonces la ha sido sustituida por otras carreteras interestatales que más o menos van siguiendo. Entonces cada pueblo por donde pasa la Ruta 66 pues es un poco como el Camino Santiago. Pones allí, soy la Ruta 66 y el pueblo que está 5 kilómetros más allá, que igual es más bonito, pues se queda sin dinero porque por ahí no pasa nadie, ¿no? Pues yo, por ejemplo, antes de este viaje, hace el año pasado, hice la All Spanish Trail. La All Spanish Trail es el viejo camino español que va desde San Agustín, que está en Florida, que es la primera ciudad fundada en Estados Unidos por los españoles, por Pedro Menéndez de Avilés, hasta San Diego. Es decir, en la costa del Pacífico, es un costa a costa. Eso es mucho más interesante que la Ruta 66, que es desde Chicago hasta Los Ángeles y que no es un costa a costa, ¿no? Y yo pasé por toda la frontera Tex-Mex, visitando Texas, visitando Arizona, Nuevo México, en unos sitios espectaculares, ¿no? Visitando Nueva Orleans. Nueva Orleans, muy poca gente lo sabe, pero la Luisiana fue francesa, pero luego fue española. Y Nueva Orleans tiene la calle del Borbón, ¿no? Porque se llama así, la calle Bourbon, la Bourbon Street es la calle del Borbón. Están ahí las placas de con azulejos de Talavera de la Reina, que señalan todos los nombres de Nueva Orleans de españoles cuando fue parte del virreinato de Nueva España. Luego hay, no se sabe, pero por ejemplo California, que es la alta California, que está, es donde estaba Schwarzenegger, ¿no? Y luego la baja California, que es México, todo eso era parte de España y estaba prácticamente aislado del resto del continente porque las rutas que había entre el Medio Oeste y California eran durísimas, y el primer blanco que las pasó fue un capitán español llamado Juan Bautista de Anza, ¿no? Que consiguió pasar desde Arizona hasta California, hasta fundó el presidio de San Francisco. Es decir, la famosa ciudad fue fundada allí por un español que nadie sabe quién es. Sin embargo, allí sí saben quién es, porque allí tiene dedicado el segundo parque nacional estatal de California más grande, ¿no? Que es el Anza Borrego State Park. Pero es que hay historias fabulosas ahí, como por ejemplo, ¿de dónde viene el nombre de California? Viene de una novela de caballerías, de las Sergas de Espandián, ¿no? Que allí hablaban de una ínsula California poblada por mujeres negras, ¿no? Entonces, cuando llegaron a California, las primeras exploraciones pensaron que era una isla. Entonces, bueno, para hacer un poco de broma a Cortés, ¿no? Porque él pensaba que iba a haber riquezas, no había nada, le decían, sí, la isla California, ¿no? Como diciendo, ahí, te has ido al Dorado y no hay nada, ¿no? Mira. Entonces, para hacerle broma a Cortés, se llamó California. Es que hay un montón de historias en esa parte de América, ¿no? Por ejemplo, lo que voy a hacer, que es el camino real de tierra adentro, que va desde Santa Fe, en el actual Nuevo México, hasta México DF, ¿no? Eso es patrimonio de la humanidad. Ese camino, esa sí que es la verdadera Ruta 66, ¿no? Ese camino se instituyó por los españoles para llevar a los indios que ya estaban cristianizados en Nuevo México, llevarles alimentos y provisiones, y a los misioneros un poco de apoyo, y cada tres años salía una recua de carromatos. Tardaban 6 meses en llegar. Y entonces, aquello, eso de los carromatos de las películas, de los pioneros, de John Wayne y tal, ¿no? Eso era la caravana, la conducta que se llamaba, que iba desde México de fe. Tardaba 6 meses con soldados y tal, y para proteger aquellas mercancías, porque las acosaban los indios, y luego estaba el desierto en el norte, ¿no? Entonces, historias tan asombrosas, y aquí no se tiene ni idea, porque hemos sacralizado a las películas de vaqueros, que nos han metido por los ojos de éramos pequeños, y cuando nosotros tenemos aquí las películas que podíamos haber hecho y que no hemos hecho, pues es toda esa historia la que yo quiero contar. Pues también queríamos hablar un poco de la relación de la literatura y los viajes. Sabemos que tú eres escritor y también eres lector, supongo. Bueno, he sido muy lector. Ahora leo bastante menos porque no tengo tiempo. O sea, pero lo que leo son crónicas antiguas. Ahora lo que leo son, por ejemplo, ahora estoy leyendo, bueno, la termino ya, ¿no? La crónica de la conquista, crónica verdadera de la conquista de Nueva España por Bernal Díaz del Castillo, que es uno de los soldados rasos que acompaña a Cortés, y es que es fabulosa. O sea, entonces, eso es a mí lo que me interesa. Los libros actuales no los leo tanto, pero bueno, ese que tiene sobre la mesa sí lo he leído, sí. ¿Hay algún relato que te haya influido más? ¿Un rato de viajes? ¿Relatos que me han influido? Sí, muchos. O sea, por ejemplo, Kapuscinski. Me influyó, ¿no? Ese es el tipo de literatura que yo quiero hacer, ¿no? Es lo que yo quiero contar. A mí no me interesa hablar de motos. O sea, a mí me interesa hablar de la gente, ¿no? Y contar, intentar diseccionar qué es lo que yo me encuentro, ¿no? Contar por qué, pues contar la historia de una prostituta en Zimbabue, contar la historia del portugués de tres dedos, de los nueve dedos, contar la historia de Raidal, meterme en su casa, hablar de esas pequeñas historias de la gente que no sale en los telediarios, porque el África que yo describo no es la que sale en los telediarios. En los telediarios solamente sale el África de las guerras y el África de las hambrunas, y eso todo eso es una exageración. O sea, ese no es el África normal, el África que te encuentras no es ese. Entonces, ese África es el que no tiene hueco en los medios porque es el África normal. Entonces, ese es a mí lo que me interesa contar, ¿no? Y luego, hombre, pues relatos de viajes que me hayan impactado, pues bueno, escrito hace 24 siglos, la Anábasis de Jenofonte, de la expedición de los 10.000, que eran 10.000 mercenarios griegos que iban a luchar en Persia. Aquello es una road movie total, ¿no? Me parece tan actual, tan moderna, que para qué te vas a poner a leer ahora otras cosas, salvo mis libros, que mis libros, en fin. Hay que leerse la Anábasis y los míos. Pues ahora vamos a hablar un poco también de libros de viajes que nos hayan influido a nosotros. If I drove a truck and I were a waitress and I ordered coffee and I poured you some, then you'd stop by on your way sometimes later, and if we arm wrestled I'd see that you won. I eat my baby right easy, right high. The chuck wagon and we'll ride away. If I were a wimp, some pale senorita, and I a bullfighter way down in the sand, while the band kept on playing that old Cassidore, would you throw me a flower? Would you take my hand? I eat my baby right easy, right high in the saddle all day. It ain't greasy. We'll chuck the chuck wagon and we'll ride away. If I ran the country, I'd be your first lady. Left alone together, alone we might lay. Bueno, la hora ya ha terminado. Nos estamos aquí alargando un poco, pero tiene que ir. Pero solo nos vamos a despedir de Miquel porque a nosotros nos queda un poquito más de programa. Así que Miquel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos dedicado tu tiempo a estas alturas, que seguro que estás haciendo la maleta ya para irte de nuevo. Sí, en ello estoy. Así que nada, muchísimas gracias y un saludo muy fuerte. Gracias a vosotros por haberme invitado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los libros y los viajes. Las aventuras parecen más extraordinarias cuanto más kilómetros nos alejen de casa. Viajar significa cambiar de perspectiva, esa que creíamos única, para recibir bombardeos de visiones que en cualquier caso nos hacen evolucionar de lo más íntimo en un principio para irnos modificando desde dentro. Porque viajar es enfrentarse directamente a lo humano, a sus infinitas formas de diversidad y convergencia. La montaña encantada, El Señor de los Anillos, 100.000 leguas de viaje submarino, La Divina Comedia, El Aleph. Muchas de las grandes obras empiezan con un viaje. Y pese a que sus destinos son completamente distintos, todos comienzan y acaban con algo en común. Quien toma el tren, el avión o las botas de caminar será con la intención de buscar algo. Quizás el infierno, los lugares más vírgenes y extraordinarios del planeta, el universo o su propio interior. Ahora voy a leer un fragmento del libro de John Krakauer, Hacia rutas salvajes. En lo que respecta a mi regreso a la civilización, no creo que se produzca pronto. Todavía no me he cansado de los espacios salvajes. Al contrario, cada vez estoy más entusiasmado con su belleza y la vida de vagabundo que llevo. Prefiero una silla de montar antes que un tranvía, el cielo estrellado antes que un techo, la senda oscura y difícil que conduce a lo desconocido antes que una carretera de asfalto, y la profunda paz de la naturaleza antes que el descontento que alimenta a las ciudades. ¿Me culpas de que siga aquí, en el lugar al que siento que pertenezco y donde yo y el mundo que me rodea somos uno? Es cierto que añoro la compañía inteligente, pero hay tan pocas personas con quienes compartir las cosas que tanto significan para mí que he aprendido a contenerme. Me basta con estar rodeado de belleza. A esas alturas he buceado tanto en las profundidades de la vida que preferiría cualquier cosa antes que tener que conformarme con una existencia sin emociones. Señores, me voy, y como he de visar mi pasaporte en diferentes puntos, eso servirá para comprobar mi itinerario. «Oh, Mr. Frog», respondió cortésmente Walterio Ralph, «es inútil, no os bastará vuestro honor de caballero». «Más vale así», dijo Mr. Frog. «No olvides que debes estar de vuelta», observó Andrés Stuart. «Dentro de 80 días», respondió Mr. Frog, «el sábado 21 de diciembre de 1872, a las 8:45 de la noche. Hasta la vista, señores». A las 8:40 Phileas Fogg y su criado tomaron asiento en el mismo compartimento. A las 8:45 resonó un silbido y el tren se puso en marcha. La noche estaba oscura. Caía una lluvia menuda. Phileas Fogg, arrellanado en un rincón, no hablaba. Picaporte, atolondrado todavía, oprimía maquinalmente sobre sí el saco de los billetes de banco. Esto es el comienzo del viaje de Phileas Fogg alrededor de la vuelta al mundo. Alrededor de la vuelta al mundo. Eso es dar muchas vueltas, ¿no? 80 días hace. Pero creo que es mejor el libro de Julio Cortázar de La Vuelta al Día en 80 Mundos. ¿Qué tal es ese? Maravilloso. Vale. Creo que por decir esto, Julio Cortázar me mataría. Probablemente. Vi todas las hormigas que hay en la Tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio y la letra me hizo temblar. Cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi propia sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi el Aleph en la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían sido ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado. El inconcebible universo. Esto es Jorge Luis Borges en el relato El Aleph. pues después de este texto y esta música tan preciosas, habrá que despedirse, ¿no? Yo tenía pensado acabar a las 6:30, pero bueno, son las 7:10, así que perfecto. Y lo que sé seguro es que se os ha hecho corto, ¿a que sí? Pues a mí también, pero después de tanto viaje estoy ya tan cansado que será mejor detenernos un rato y hacer un alto de una semanita para ir preparando el siguiente programa, en el que tendremos como invitados a Nacho Pato y José Durán, periodistas culturales. Hemos recorrido insólitos lugares del mundo, y todo esto desde el ordenador gracias a la descripción detallada y precisa de Miquel, y gracias también a su moto, Atrevida, que está esperándole ahí fuera. Atrevida es el nombre que le ha puesto a la moto. Espero que os haya gustado, que os motive a viajar, que es necesario y desestresa. Bueno, si vais con alguien muy friki de las piedras como yo, no, pero tranquiliza y elimina esa rutina tan asquerosa que criticaba Daniel Bernabé en el programa anterior. Muchas gracias, Miquel, por habernos acompañado y habernos servido de guía entre tantos espesos caminos. El martes que viene estaremos de nuevo aquí, entre los cableados, preparando la emboscada para atacar vuestra curiosidad. Un saludo muy fuerte en nombre de la diligencia y un abrazo de mi parte en concreto, que estos de aquí son muy sosos. Paz y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias a Miquel y a todos nuestros oyentes.